la princesa del río. La conocía desde pequeña. Cuando con sus amigos jugaba y corría por entre los jardines de la Alhambra y contemplaba las puestas de sol desde las altas torres. Conforme fue creciendo, compartía con ella muchos ratos de charlas junto a las cristalinas fuentes en la colina de la Alhambra. Nunca le confesó lo que en su corazón sentía por ella, pero, de alguna manera, la princesa lo intuía. Por eso, tanto ella como el príncipe eran felices. Solo verse, pasar ratos juntos en las tardes de primavera y verano y dejar que el tiempo corriera. Y ella, una de las cosas que más apreciaba en él, era el respeto con que la trataba. En ningún momento la abrazó, nunca rozó con sus manos su cuerpo, jamás le dijo palabras falsas ni le prometía reinos ni castillos fabulosos ni tesoros. Los dos sentían en sus corazones que su amistad y cariño, el uno para con el otro, era grande precisamente por estar fundada en el respeto, lo bello y lo elevado. Creció y se hizo mayor. Alta, delgada, ojos y pelo negro, muy bella y dulce como el más plácido de los sueños. Y según el tiempo iba pasando, con frecuencia los dos salían de la Alhambra y daban paseos a caballo por las montañas cercanas. Decía ella: lo que más me gusta en este mundo es descubrir estos ríos de aguas tan claras siempre en tu compañía. Siento que es un regalo muy especial de parte del cielo para mí sin haber hecho nada para merecerlo. Tú me proteges, me entregas tu cariño, me haces sentir interés por los sueños bellos y me llenas de una dignidad como no hay otra en este mundo. Soy muy dichosa. Y él le confesaba: por mi parte, no hago nada más que comportarme según creo mereces y mi corazón necesita. Creo que toda la dicha y hermosura que siente es obra tuya. Eres dulce, amante de las montañas, ríos claros, aires puros, puestas de sol, caridad, y siempre se te ve la más libre de cuantas mujeres pueblan el mundo. La belleza que reflejas y regalas en cada momento cuando hablas, paseas, ríes o juegas, me hace cada día mejor y mueves el deseo de agradecer al cielo. Y las amigas de ella y otras princesas también comentaban: están enamorados el uno del otro, pero se respetan mucho más que si fueran hermanos. Nunca vimos en estos lugares de la Alhambra personas que se amaran de esta manera. Parecen como si no fueran de este suelo. Y más se sorprendieron algunas de estas amigas una calurosa tarde de verano. Cuando ya las nieves de Sierra Nevada se habían derretido y cantaban las chicharras, los vieron surcar los jardines y luego salir por las puertas de las murallas. Dirección a Sierra Nevada caminaron despacio siguiendo las sendas que iban por laderas, lomas y bosques. Llegaron, unas horas después, al lugar donde el río Genil se veía correr claro, luminoso como un diamante y muy rumoroso. Por eso, en este tramo del cauce, se mecían serenos, grandes y purísimos charcos azules. Algo que fascinaba mucho a la bella princesa. Muchas veces había venido ella por este lugar y de aquí que lo conociera bien y era el motivo por el que estaba enamorada de estos paisajes. Lejos de la Alhambra, a los pies de Sierra Nevada, entre bosques, aire fresco, puro y siempre perfumado con flores silvestres y los silencios y serenidad más pura de todo el reino de Granada. Desde la loma del lado norte, descendieron por la senda que avanzaba serena y conforme iban bajando, desde lejos se les veía recortados en el horizonte. El grupo de amigos que les había seguido, a cierta distancia y algo ocultos para no ser descubiertos, al verlos descender por lo más alto de la loma, entre sí algunos comentaron: «Ya veréis cómo lo que siempre hemos repetido, sucede dentro de un rato frente a nuestros ojos». Seguro que sí, porque ellos acuden a estos lugares para no ser vistos ni por los reyes, soldados ni otras personas. Para ocultarnos sus comportamientos y que así sigamos pensando que son puros y nobles. Están llenos de pecados y no son nobles. Ocultos por entre los espesos árboles de la ladera, los que la habían seguido, los observaban y esperaban. Y de pronto vieron que al llegar donde la loma se derramaba para irse dirección al río, se paraban. La princesa miró al que le acompañaba, movió mucho sus brazos, señalando para Sierra Nevada y para la Alhambra y luego señaló con sus dedos hacia los charcos del río. Como presa de un gran gozo interno y pretendiera compartirlo con el viento, el sol y los paisajes que le rodeaba, dijo a su amigo: «Quiero bajar hasta los charcos tan claros de este río y bañarme en estas azules y verdes aguas». Y algo sorprendido, el que le daba compañía, le preguntó: «¿Compartes conmigo este deseo para pedirme que te acompañe o para decirme lo contrario?». «Quiero llevar a cabo lo que te he expresado, pero deseo estar sola para sentirme libre y hacer las cosas según mi corazón me pida». «Lo entiendo y desde este momento respeto tu deseo». Y después de unos segundos en silencio, el acompañarte dijo a la princesa: «Ahora mismo voy a dejarte sola sobre esta loma. Y para que te sientas libre, me voy a mover para este lado norte del cerro. Caminaré hasta el rellano que conoces y ahí te esperaré, preparando una sorpresa para cuando vuelvas del río. No me alejaré mucho de ti por si me necesitas por cualquier circunstancia. Pero quédate tranquila que de ningún modo voy a perturbar tu libertad». Y sin más, el joven comenzó a caminar ladera adelante hacia el lado norte y dirección a la llanura que había anunciado. Esperó a la princesa que se alejara lo suficiente y cuando comprobó que se había ocultado por detrás de la ondulación del terreno, comenzó a poner en práctica la libertad que acariciaba. Los que observaban desde el bosquecillo, La vieron recostada sobre el azul del cielo y en todo lo alto de la loma y vieron como lentamente, llena de alegría, comenzó a quitarse la ropa. Primero la ropa que cubría su cabeza, la que cubría sus brazos y pecho y luego todas las prendas que cubrían su cintura y piernas. Y conforme se iba desprendiendo de cada una de las prendas que vestía, las lanzaba al viento y como si explotara en gozo, abría y alzaba sus brazos al tiempo que gritaba. Nada hay más hermoso y placentero en este mundo que sentir el viento y el sol besar las carnes de mi cuerpo. Soy libre como la misma luz que me roza y por eso agradezco al cielo que me permita vivir este hermoso momento. Con los ojos abiertos como platos, los que observaban no salían de su asombro. Miraban con mucho interés cómo la joven se desnudaba y miraban al joven que, en dirección contraria, descendía por la loma. Uno de los del grupo dijo: ¿quién puede negar que esta joven no está loca? A lo que otro del grupo confesó: nadie en este mundo que esté en su sano juicio. Nunca se ha visto por estos rincones de Granada que una persona joven como esta haga lo que tenemos frente a nuestros ojos. Y además, en medio de estos campos tan lejos de su palacio y sola. No es lógico esto ni tampoco creemos que se pueda. Mientras esto comentaban los que la observaban desde la distancia y ocultos entre la vegetación, la joven seguía convertida en puro gozo, viviendo su fantasía. Junto a ella, sobre la colina, se veía la ropa esparcida por entre la hierba, sombras de árboles y ramas. Pasado un rato en su expresión de libertad y gozo, ya por completo desnuda, la joven abrió al máximo sus brazos, lanzó al viento un grito de júbilo y comenzó a correr ladera abajo en busca de los charcos en el río. Gritaba: me zambulliré en estas limpias aguas y dejaré que su frescor penetre por todos los poros de mi cuerpo. Nada ni nadie me va a detener ni tampoco nada ni nadie puede prohibirme el gozo que todo esto me regala. Al otro lado de la colina, también solo y como recogido en sí, el joven caminaba como en dirección contraria. No como huyendo de la princesa, pero sí permitiendo que ella realizara su íntimo deseo. Mientras bajaba hacia el pequeño valle, se decía: ahí, donde esas rocas grandes y claros veneros que bajo ellas brotan, voy a pararme a esperarla. Y lo primero que haré es preparar las cosas para encender un pequeño fuego. Con las ramas secas de enebros y sabinas que por aquí encuentre. Y luego y mientras esta princesa mía disfruta de las aguas de los charcos que tanto le gustan, antes de encender el fuego, prepararé lo que a ella también le agrada mucho. Algún animal silvestre cazado por mí para asar su carne en las brasas de esta lumbre y después comérnosla aquí los dos sentados. Así que en cuanto prepare todo para la lumbre, me iré por las riberas de este río que tengo al frente. En sus aguas voy a intentar pescar alguna trucha y luego me iré por entre el monte en busca del animal silvestre que estoy necesitando. Sé por dónde pastan los ciervos más fuertes y sanos. Daré caza solo a uno y que no sea muy grande, pero que sí tenga buena carne. Las truchas y esta pieza de caza, me las traeré junto a la lumbre en estas rocas y manantial, y aquí lo iré preparando todo para en cuanto con ella, dentro de un rato, por aquí se presente. En cuanto llego al terreno llano que había elegido mientras caminaba, se puso mano a la obra. Buscó varias piedras grandes, las colocó en círculo, dejando un espacio grande en el centro, puso algunas piedras más lejos de este círculo y luego se dedicó a buscar leña. Ramas secas, gruesas y delgadas que encontró por entre la vegetación que por allí mismo crecía. Amontonó cerca del círculo de piedras una buena cantidad de leña y en cuanto terminó se puso y prendió fuego unas ramitas secas y delgadas. Las llamas brotaron enseguida y rápido él colocó trozos de ramas más gruesas sobre estas llamas. En poco rato y cuando comprobó que la lumbre estaba por completo viva y aparecían las ascuas, de nuevo se dijo: «Ahora, dejaré aquí la pequeña bolsa personal que tengo. Cogeré el arco, las flechas y lazo y me iré al río, a por la trucha que necesito. Si ella vuelve mientras, al ver esta lumbre y estas cosas personales mías, se sentirá confiada y aquí esperará a que regrese». Y sin más, decidido caminó hacia el río buscando la curva que este trazaba como medio kilómetro más arriba de los charcos donde la princesa se bañaba. Sabía que por aquí, en el claro río, había varias cascadas y también muchos charcos antes de estas cascadas, en el mismo desfiladero y al final de este estrecho. Y sabía que en estas azules y purísimas aguas, nadaban y vivían truchas muy sanas y grandes que eran de sabores exquisitos asadas en las brasas de la lumbre. Según descendía por la suave ondulación del terreno, miraba al frente y clavaba sus ojos en la senda que ascendía por la solana al otro lado. Un estrecho caminillo que conocía muy bien y por eso sabía al lugar que llevaba. Se dijo: «Un día de estos tengo que recorrer con ella esta bonita senda para mostrarle las ruinas del olvidado palacio que en la llanura del collado hay. Es aquello tan misterioso, bello y con tanta luz y aire puro, que debe conocerlo. La llevaré luego loma adelante hacia el lado del sol y le mostraré el fantástico mirador que al final de esa montaña se asoma a este desfiladero del río. No hay lugar más hermoso en todo el reino de Granada. Y cuando estemos asomados a ese tan magnífico mirador, le explicaré algunas de las bonitas, extrañas y singulares historias que han ocurrido por estos territorios. Creo que esto es algo que mi princesa debe conocer por lo mucho que a ella le atrae los misterios por estos lugares». Llegó a los grandes charcos del río, inspeccionó lentamente corriente arriba y para abajo y en cuanto descubrió las truchas que por estas aguas nadaban, se preparó para pescar las mejores. En poco tiempo, con su lanza, logró coger 3 grandes peces y entonces se dijo: «Yo tengo suficiente para compartirlas con ella asadas en las brasas de la lumbre. Me iré ahora por este lado del río y avanzaré con cuidado y atento. Quiero también cazar alguna pieza de perdiz, liebre o conejo para ofrecérselo a ella. Hoy será un día realmente especial que deseo recuerde toda la vida». Por la ladera de la izquierda y siguiendo las sendillas de animales silvestres, comenzó a caminar portando las truchas y atento para dar caza a lo que pretendía. Y mientras avanzaba y remontaba, iba regresando a donde había dejado la lumbre encendida. Era aquí donde de nuevo esperaba encontrarse con ella cuando también regresara de su baño en los charcos del río. Su corazón era feliz y en su mente se acumulaba la dicha que soñaba vivir junto a ella. Desde hacía tiempo, su delicada princesa era como la única razón de su vida y el único consuelo que en su existencia había. De este modo, se había enamorado de ella. Varias veces ya le había confesado: «Aunque en apariencia tú me veas contento y cada día dispuesto a realizar lo mejor que pueda, aquello que deseo, por dentro llevo mi dolor. ¿Y cuál es ese dolor y por qué? No tengo el aprecio de casi ninguna de las personas que conozco y menos confían en mí ni me valoran. Los que tienen cargos y poder en los recintos de la Alhambra. Me dejan vivir pero no cuentan conmigo y hasta me critican y dejan a un lado». Al oír estas cosas, la princesa de su corazón se entristecía y como mostrando deseo de ayudarle, de nuevo le preguntaba: «¿Es que hay alguien en tu vida que conspira contra ti y te pone zancadillas?» «Lo hay y es una persona muy concreta». «¿La conozco yo?» «La conoces y muy bien. Es el que cada día ves adulando al rey y a sus ministros. Y como también sabes, al rey y a muchos de los que le rodean, les gustan ser adulados y que les cuenten chismes. Esta persona que decimos, se siente protegida por los que adulan. Carece de inteligencia y de otros muchos valores, pero la condición de los humanos es así. Y no puedes hacer nada para liberarte de esta persona. Quisiera porque lo necesito, pero soy consciente que me encuentro en debilidad. Maldigo una y otra vez a esta persona y maldigo más aún a los que lo usan para sentirse adulados y potenciar así su autoridad. De ningún modo el hombre mediocre y que adula a los que tienen poder, aporta belleza y valores ni a las personas ni al mundo en que vivimos. Y menos aún aporta dignidad y madurez a la sociedad y al mundo, los que tienen poder y se dejan halagar por las personas como el hombre que te digo». Su amiga la princesa, al oír estas reflexiones del joven que admiraba, siempre se entristecía. A veces guardaba silencio y en otros momentos de nuevo preguntaba a su amigo: ¿y si luchas con el mediocre? Podría hacerlo y le demostraría las malas artes que está usando. Y hasta, si me lo propongo, podría acabar con él, pero sé que enseguida tendría encima de mí a estos dirigentes que le apoyan. Y si acabara con la vida de este mediocre y por ningún lado encontrara a quien me ofreciera y diera apoyo, ¿qué ventajas tendría yo con esto? Al menos dejaría de importunarte y tú comenzarías a sentirte libre. Y también me hundiría en la miseria sintiéndome desgraciado por no tener el apoyo de los que me conocen y rodean. Pues siento mucho que en tu vida ocurra lo que me dices. Y más lo siento porque yo te quiero y confío mucho en ti. Sé que eres bueno, inteligente mucho más que los reyes y ministros de la Alhambra y superas en mucho a ese príncipe mediocre que te daña. Estaré siempre a tu lado y confiaré en ti porque los dos lo necesitamos y tú más que nadie debes sentirte querido. Con estas palabras y otras parecidas, la princesa siempre intentaba animar al que consideraba su mejor amigo. Y aunque en la Alhambra y en torno, muchos los conocían y dejaban vivir, ellos dos creían que en sus vidas no había momentos trascendentes y valiosos. Sin embargo, como tantas otras personas en este mundo y a lo largo y ancho de los tiempos, iban viviendo los días sostenidos y afanados en lograr sus íntimos sueños. Se decían: puede que en algún momento y de la manera que ahora no sabemos, cambien las cosas en nuestras vidas. Dios nunca abandona a los que en Él confían. Pasaban por su mente estas reflexiones mientras avanzaba por las sendillas ladera arriba y como de regreso al lugar donde había la lumbre encendida. Pensaba en su princesa y buscaba por entre el monte algún animal para darle caza, cuando de pronto, al salir a un claro del monte y situarse sobre una pequeña roca, hasta sus oídos llegó el sonido de voces de personas. Su corazón se sobresaltó y por su mente enseguida pasaron pensamientos dolorosos. Imaginó a su princesa y temió que en este momento le estuviera pasando algo. Escuchó muy concentrado y no tardó en oír más voces pidiendo ayuda. Sin pensarlo más, corrió ladera abajo y, en un abrir y cerrar de ojos, se encajó en lo más elevado del terreno. Vio enseguida la escena, junto a la lumbre que ardía con fuerza en el centro de la pequeña llanura. Un grupo de personas rodeaban a la joven de su corazón, por completo desnuda, y uno o dos de este grupo parecía increpar a la joven. Corrió el ladera abajo y casi al instante, el que se enfrentaba a la princesa se volvió para atrás. Fijó sus miradas en el joven que se acercaba y como temió que lo atacara, el que acorralaba a la princesa, gritó y dijo: «Detén ahí tus pasos y no te acerques más. Y ni se te ocurra luchar conmigo. Te venceré y me llevaré conmigo a tu princesa y luego te denunciaré ante el rey». Detuvo el joven sus pasos y desde cierta distancia preguntó al que se le enfrentaba: ¿De qué me vas a acusar ante el rey de la Alhambra? Esta joven se estaba bañando desnuda en las aguas del río y tú la espiabas escondido en el monte. Le has mentido para traértela a estos lugares y abusar de ella. Lo que dices no tiene sentido porque nada de lo que comentas es cierto. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y todos los que aquí estamos somos testigos de ello. Y los que rodeaban a la joven, a coro exclamaron: Lo que nuestro amigo acaba de decir, es la pura verdad. Y así lo vamos a testificar ante el rey. Al oír esto, el joven amigo de la princesa, intentó abalanzarse contra el que le acusaba. Este, de nuevo comentó: Ni se te ocurra luchar conmigo porque tienes la de perder. Pero el joven amigo de la princesa, viendo que ésta estaba acorralada, suplicando ayuda, humillada y por completo amenazada por el grupo de personas, no hizo caso a las advertencias de su enemigo. Con su lanza en alto, se fue derecho al que tenía enfrente. Pero en este momento, tres hombres lo atacaron por detrás, lo empujaron con fuerza y lo echaron al suelo. Rápidos lo sujetaron por los brazos, lo amarraron con fuerte cuerdas de esparto y lo pusieron boca arriba en el suelo. El que la había provocado, se aproximó al vencido y, con mucho desprecio, le dijo: Te he dicho que no te enfrentaras a mí. Ahora eres mi cautivo, pero no temas por tu vida. Quiero que sea el rey el que haga justicia contigo. Dio órdenes a los que le acompañaba y en un momento, alzaron al joven del suelo. Con las manos bien amarradas, lo condujeron hasta el tronco de una gruesa encina. Aquí lo amarraron fuertemente y aunque el joven gritaba y luchaba para liberarse de los que le sujetaban, no lograba soltarse. La princesa gritaba pidiendo ayuda y de este modo, poco después, se la llevaban por las sendas dirección a la Alhambra. Al rey se la presentaron unas horas después al tiempo que también les informaban de la manera que habían amarrado al joven amigo de la princesa. Escuchó el rey, complacido y con mucho interés y pasado un rato, ordenó que se la llevaran a la torre más recia de la Alhambra. Dijo antes de que se alejara de su presencia: Quiero pensar despacio las cosas sobre tu futuro y el de tu amigo. Este, en la pequeña llanura donde el fuego se extinguía, luchaba desesperado intentando librarse de las cuerdas que la amarraban al tronco de la encina. Por su mente cruzaban rápida las imágenes de su amiga y en su corazón la angustia le torturaba. La tarde fue cayendo, el sol comenzó a perderse al fondo de la gran vega de Granada y la noche empezó a cubrir de sombras todos los rincones. El canto de los grillos poco a poco iban llenando las horas y el silencio de la penumbra y el rumor de las aguas del río, se adueñó de los paisajes. Logró zafarse de las gruesas cuerdas que le sujetaban al tronco del árbol y al instante, comenzó a correr dirección a Granada y a la Alhambra. Llegó a la colina solo unas horas después y sin perder tiempo, se puso a buscar a su princesa. Por los alrededores de la Alhambra, oculto a los ojos de los centinelas y procurando no encontrarse con las personas que le conocían, para evitar de este modo ser apresado nuevamente y caer bajo el poder del rey, llamó a su princesa desde los pies de la torre donde él creía que podía estar y no obtuvo ninguna respuesta. Preguntó a dos o tres que encontró y confiaban en que no lo delataran. Nadie supo decirle nada de la joven que desesperadamente necesitaba socorrer. Amaneció y a lo largo de todo el día, siguió buscándola. Nada supo de ella ni a lo largo de todo el día ni a la noche siguiente ni en los días que siguieron. Pero continuó buscándolo por la Alhambra y Granada. Pasaron los días y como nada conseguía saber de ella, al caer la tarde de un templado y claro día de primavera, decidió volver al lugar donde la había visto por última vez. Por aquí vagó como sin rumbo durante mucho tiempo, pescando en el río, recogiendo frutos silvestres y en todo momento procurando no ser descubierto por los servideros del rey. Y pasado más tiempo, después de haber recorrido estos lugares mil veces, se puso a construir algo que en su corazón fue tomando cuerpo. Una pequeña casa, toda de piedra y en forma de palacio. Y comenzó a levantarla justo en lo alto de una loma, por encima de la gran curva y charcos azules donde ella se bañaba. Para refrescar la ilusión por esta obra y para mantener vivo en su corazón el amor que por su princesa sentía, se decía: podría dejarme abatir por la tristeza y arruinar para siempre mi vida y tu amor en mi corazón. Pero pienso que lo mejor que puedo hacer ahora y siempre por ti, es disfrutar y sentirme libre y engrandecer estos lugares que tanto te gustaban. La luz, el perfume y colores de estas aguas, vientos y cielos, son dignos de decorar tu figura en mi alma. Este es el más bello y excelso mensaje que pueda ofrecerte hasta el día en que Dios me permita abrazarte en el cielo.